Tiene carita ninfo, la bebé es una bellaca. Te mira mal con esa mirada que mata. Se pone psycho si de su macho se trata. Por eso la llamo mi gata. Ella es mi gata, es mi bebé. Tú estás rica de la cabeza a los pies. Y me pregunto, dime bebé, ¿cuándo repetimos otra vez? Que quiero darte en toda la pose. No quiero a otra porque ya me conoce. Tu bellaquita y yo tu bellaquito. Contigo a diario sexo necesito. Cuando parece cool y la pongo de perrito. Siempre me llama porque yo la tengo rico. Que te ponga de poli como poli te requise. Tocando tita no te quise. La pongo a volar y no quiere que la aterrice. Está loca conmigo y con todo lo que le hice. Ay, yo no me quito. Yo soy diferente a todos tus chamaquitos. En la cama rico se escucha tu grito. Soy el man que cumple todos tus requisitos. Ay, yo no me quito. Yo soy diferente a todos tus chamaquitos. En la cama rico se escuchan tu grito. Soy el man que cumple todos tus requisitos. Que quiero darte en toda la pose. No quiero a otra porque ya me conoce. Tu bellaquita y yo tu bellaquito. Contigo a diario sexo necesito. Cuando parece cool y la pongo de perrito. Siempre me llama porque yo la tengo rico. Mami, llevo 6 días bebiendo y tu cara está en mi mente metida. Te vi y ya lo sabía, que a la difícil yo la iba a ser mía. Hoy conmigo te vas, no traigas nada. Ropa nueva te la mando a comprar. Chinga rico más te pongo a brillar. Pa' cuando yo no esté, tenga quien extrañar. Y este azul le tengo unos palés. Si te pones así, bebé, todo se vale. El party se acaba cuando el sol sale. No te desnudas, chingamos como anormales.